Cause every girl here wanna be a, be a. Oh, she's a diva, diva. I feel the same and I wanna meet her, meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her. Viene de todas partes. Es una poderosa invasión de música y sentimientos. Como quieras. Ponte Exa 106.9. Yeah. Okay. Everybody say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, na na na na. Driving in a fast car, trying to get somewhere. Don't know where I'm going, but I gotta get there. Lejos me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y el mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú. La oreja negra. Estoy buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, sentimiento vida llena. Walking down the sideway, looking for innocence. Trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? You? I'm singing for someone, someone like you. Tú dime a quién le cantas. Cause there's something about you there. Speaks to my heart, speaks to my soul. I'm singing for someone, solo like you. Yo canto para alguien, someone like you, someone like me. Solo como tú, oh my sister. Todo el mundo va buscando ese lugar. Corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Oh, does anybody out there feel like I feel? Trying to find a better way so we can heal. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. What about you? Yo canto para ti. I'm singing.

shake your nalgas. The way that you shake it, make a brother lose baba. Muévete duro, mi shake it harder. Dame caliente, baby, cause I want it hotter. Quieras, ponte esa 106.9. Ra ra ah, ah, ra ma ra ma ma ga ga ooh la la, what you about romance? Quieras. Ponte Exa 106.9. Ya persona que tiene el acceso a tu corazón. Mira qué bendición, pudo haber sido yo. Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más, recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti. FM 106.9. Mucho más música. Esta siguiente melodía es solamente para la gente que están aburridos. The CK and the two kings. That's right. Yeah, let's go. Started with the two-wheel game. Take that, move them hips. Don't hold back, go move to this.